Buenos días, soy Diana Arias, desde la FES Aragón estamos en entrevista con una gran escritora. ¿Cuál es su nombre completo? Mi nombre completo es Elena Poniatowska Amor. Bueno, tengo un montonal de nombres entre Elena, Luisa, Isabel, Paula, Dolores, pero mejor no le digo porque nunca acabamos. Claro, esto seguramente es por su gran trayectoria, pero pasemos a la siguiente pregunta. Cuéntenos un poco sobre sus orígenes, algo sobre su familia. Mi padre se llama Juan E. Poniatowski y mi madre se llama Paula Amor Iturbe y se casó con un francés con un apellido de origen polaco. Ah, ok. Bueno, y dentro de la familia los hermanos juegan un papel muy importante, pues fungen como amigos de toda la vida. Platícanos sobre sus hermanos. Tengo una hermana, Kitsia, y tuve un hermano, Jan, que murió a los 21 años. Y después de la muerte de su hermano, ¿cómo fue la manera de usted para vivir el duelo y superar esta pérdida? Es terrible que un muchacho de 21 años se muera. Ahora ya no le dedico todos los libros, pero durante muchos años, como para hacerlo vivir o que siguiera vivo, o que me preguntara, bueno, ¿y él quién es o de qué se trata? Entonces le dediqué todos mis libros y quise trabajar doble, pensando, bueno, voy a vivir por él y por mí. Voy a trabajar por él y por mí. Sí, pues finalmente después de una situación como esta no queda más que seguir adelante. Pero bueno, este último libro, Latinicia, ya no lo dedicó a su hermano. ¿A quién va dedicado y por qué? Se lo dediqué a mi mami porque tiene 85 años, pero a ella no le gusta el libro porque dice que es una cochina comunista. Bueno, gracias por esta breve entrevista. Fue un placer. Para CompuAudios, Diana Arias.